batalla. La corrida está guaya de morena y ni. Desde morena y hierba. A los aguinchoran. Les naman. A Ryogan.